darle todo mi amor. Mi alma siempre está perdida por su lindo corazón. Cada vez que la tengo a mi lado, yo muero por su amor. Juro por su amor, quererla con loca pasión, tenerla siempre a mi lado y darle todo mi amor. Juro por su amor, quererla con loca pasión, tenerla siempre a mi lado y darle todo mi amor. ¡Hey! Tenerla siempre en mis brazos y darle todo mi amor. Mi alma siempre está perdida por su lindo corazón. Cada vez que la tengo a mi lado, yo muero por su amor. Juro por su amor, quererla con loca pasión, tenerla siempre a mi lado y darle todo mi amor. Juro por su amor, quererla con loca pasión, tenerla siempre a mi lado y darle todo mi amor.